Requiem por un sueño. El programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño. Jueves de 18 a 20 horas. Conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño. Por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Buenas tardes, familia metalera reunida del otro lado de la computadora. Este es un nuevo programa de Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem, aquí por la heavymetalradio.com.ar, la radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. En efecto, qué joda este invierno, mi viejo. Uno está harto, ¿no? Yo estoy harto del invierno. No sé vos, pero aún en días templados como hoy, creo que son peores todavía, porque solés salir a la calle envuelto en varias capas como una cebolla, y cuando no estás transpirando como una bestia en un día como hoy, te desabrigás y entonces te agarra una ráfaga y de vuelta a la cama con la gripe. Así funciona. Odio el invierno, por si no se lo dije a la gente, a la amable ciberplatea anteriormente. Por eso mismo echamos mano de un amigo, el señor Pibi Wagner, que nos va a alegrar la tarde con Don't Fear the Winter. Esto es No temas al invierno. Ellos que vienen allá de las Alemanias, donde los inviernos son más rigurosos, y que seguramente van a estar aquí ahora fin de mes, el día 30, si yo mal no recuerdo. Bien podemos entonces tomarle la palabra y confiarnos en la protección y el confort que da una buena canción como esta. Vamos entonces arrancando el programa con Don't Fear the Winter. Esto es Rage a todo trash, power metal, llámale como quieras. We'll be right back. sorpresa que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Disco distinto. Así es, amigos, Rage con Don Fear de Winter, y hace su entrada la némesis del metal, el Dr. Zoidberg. Él es lo que el heavy metal no es. ¿Qué estás buscando? Cambiar la silla. Cambiar la silla. Pero la voy a hacer un anuncio. ¿Qué? Después. Más tarde. Bueno. Ahora sí, cambiar. Me parece la silla. Bien. Póngase cómodo, ahora enseguida le preparan un tecito. Pero no veo ningún alimento básico sobre no, la mesa. No hubo tiempo. Voy a tener que ir a comprar. Va a tener que ir a comprar. Bueno, ya le vamos a dar tiempo para todo y todo bien. Ok. Inclusive para leer los anuncios, pero no, déjelo. El próximo bloque lo ¿dónde hacemos. ¿Dónde conseguí? No, en el próximo bloque. Créame que no. Vamos a ir directamente con las novedades para arrancar, así le damos un poco de auge y de ímpetu a la cuestión. ¿Sí? Ajá. ¿Qué le parece arrancar con Candlemass? El gordo aquel, Messiah Marcolin, que ya no está más. No está más, es decir, no es que no esté vivo. Alguna vez lo he escuchado, tenía una voz fabulosa. Sí, sí. Aparte, hacía algo que seguramente algunos envidiarán, que era que se podía poner la cerveza, entonces él se sentaba, se ponía la cerveza sobre el estómago y la cerveza le quedaba parada. Buenísimo, tenía un abdomen bastante prominente. Y entonces apoyaba la lata de cerveza y la lata de cerveza se quedaba sin que las manos ayudaran. Claro. Bueno, evidentemente con Candlemass encontró una nueva beta, porque tengan en cuenta que Candlemass, en la época en que todo el mundo jugaba carreras a ver quién iba más rápido, ellos trataron de ir lo más lentos posible y de algún modo inauguraron la era del Doom. Ajá. Tocaban en el bajo. ¿Cómo? Tocaban el bajo. ¿Cómo tocaban? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Es un pelotudo. Bueno, no importa. Y encontró la beta, pero después el beta se dejó de usar y encontró el VHS. Bien, sigue así que va. Y ahora encontró el DVD. Camino. Claro. La gente debe estar encantada con estas cosas, mire usted. Bueno, de todos modos, el amigo Messiah Marcolin abandonó la banda imprevistamente. Y para este reencuentro, porque en realidad aquella época de oro de Candlemass en que dieron origen al Doom Metal de alguna manera, se terminó. Leif Edling dejó las cosas, ya se había ido, lo reemplazó Thomas Wikström, hubo una etapa bastante floja de la banda y cosas así, proyectos que no terminaron de cuajar, pero volvieron en el 2005 con otro disco titulado Candlemass a secas, con el propio Messiah Marcolin. Es bueno, Candlemass a secas. El grupo se llama Candle y el álbum Masas Secas. Bien, ok, Masas Secas, ok. Ya lo agarré, buenísimo. Voy a poder terminar la exposición. Sí, después ponga. Gracias. De modo que con la partida de Messiah Marcolin, Leif Edling no se quedó y llamó inmediatamente a otro vocalista. Una elección curiosa, Rob Lowe, no el actor. No el actor, que evidentemente no está dentro del tema del Doom, sino el cantante de Solitude Eternus. Ajá. Que siempre fue una banda muy relegada dentro del género, quizás porque el cantante era particularmente melódico, pero no sabe lo bien que calza en este disco que se llama King of the Grey Islands, que acaba de salir. Salió acá en la Argentina a través de Icarus, para que tenga más referencia. King of the Grey Islands, es decir, el rey de las islas grises, es una especie de metáfora para hablar de los tipos que están metidos en problemas de drogas. Francamente, no veo la necesidad de hacer una metáfora tan alejada de la realidad, pero bueno, a ellos capaz que les funciona bien. ¿Qué? ¿Tiene ganas de escuchar cómo suena King of the Grey Islands? Es decir, cómo suena Candlemass en el momento antes de lanzarnos al programa con todo. En realidad no, porque mientras suene yo voy a ir a comprar la comida. Bien, hace muy bien. La comida quiere decir unos bizcochitos. Unos bizcochitos, ¿no? Unos canapés, unos sándwiches de miga. No. La producción en este programa. Sí, es lo que abunda. Bueno, Of Stars and Smoke. Esto es de estrellas y humo. Ajá. Así se llama la canción de Candlemas que vamos a escuchar, con cantante nuevo y una banda que fue tremendamente influyente a partir de su particular nicho. ¿Eh? Doom, nicho, yo hago que todas las palabras tengan que ver, ¿eh? Exacto. Esto es arte también, amigos, ¿eh? No solo radiofonía barata. Bueno, vamos con Candlemas y luego seguimos entonces. Novedad en Requiem por un sueño. We'll be right back. con el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Maravilla, mi viejo, lo nuevo de Candlemas, me gustó el disco, francamente. La voz de Rob Lowe le da una onda muy particular, porque a mí me pasa que con Messiah Marcoli, si bien me encanta, lo puedo escuchar por temas, pero todo un disco se me hace monótono, a pesar de la maravillosa voz del gordo. Y este pibe es como que, si bien está como un escaloncito abajo a nivel caudal, está bárbaro, ¿viste? A nivel variedad, sabe encontrarle la expresividad necesaria a los temas, más en temas que son así tan lentos o tan engorrosos de tocar, pues son esos acordes gruesos. Y la música de cambio más parece que se arrastrara más que desarrollarse, ¿eh? Pero muy bueno, muy bueno. Tiene la oportunidad inmejorable de brindarle a nuestro público las indicaciones necesarias como para que consigan la revista Requiem. Nos referimos a la revista Requiem número 11, porque la 12 está todavía en el horno. Ajá, que no se pase. No se pasa, no se pasa, tranquilo. Dile ¿dónde usted conseguir la revista Requiem? ¿Dónde, Se preguntarán ustedes. Sí. Disquerías de Capital Federal, volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division y Classic Rock. Ajá. Si usted es de Zona Sur, en Xenon, La Estaca de Quilmes, Zona Púrpura y Hateful de Berazategui. En Zona Norte, Time Bomb de Villa Ballester. En el interior del país, solamente en kioscos de diarios y revistas de Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. De todas maneras, pueden optar por suscribirse a la revista Requiem. ¡Sí! Mandando un mail a suscripciones@requiemweb.com.ar. Otro tipo de consultas, contactos@requiemweb.com.ar. Mire, justamente acá se comunica el Capitán del Espacio. Dice, mis saludos al César. Recuerdo que el sábado 1 de septiembre se presenta el amigo Astro con su banda en Acatrás. Ajá. Tenemos que ir, ¿eh? Sí, después va a quedar directamente arrestado en Acatrás. No. ¿Cómo se llama la banda ahora? Lady Macbeth. Ajá. Su nombre es bellísimo. Me da hasta envidia. Muy bien. Créame, ¿eh? Francamente, además, tardaron tanto en grabar el disco nuevo que ahora la curiosidad mía es gigantesca. Ya le vamos a contar en detalle a la gente. 1 de septiembre. Sí, a propósito, el Capitán del Espacio es nuestro diagramador de la página que usted aún no ha tirado. Que mande el favor. Antes de meterse el bizcochito en la boca, la página anunciando, por favor. Bueno, el blog de la revista Requiem es el siguiente: http://requiem-magazine.blogspot.com. Y el blog de este programa de radio es http://radio-requiem.blogspot.com. Pero yo no me refería a los blogs, sino a la página de Requiem. ¿Y dónde está acá la página de Requiem? ¿No la anotaron ahí? Nunca me la anotaron. www.requiemweb.com.ar. ¡Ajá! Les digo más, si pinchan en la zona de radio, van a encontrar los programas anteriores para descargar. Programas de Requiem por un sueño, por supuesto, ¿eh? Uh-huh. O sea, directamente en la página, pinchan www.requiemweb.com.ar y en la zona de radio van a encontrar alegremente las, por lo menos varios de los últimos programas y algunos de los primeros también. ¿Sí? Como este programa es una cargada, ustedes lo pueden descargar. Exacto. Bien, César, un fuerte abrazo a todos los metaleros argentinos y del resto de Sudamérica. Soy Luis de Uruguay, sigan adelante con el programa, me parece excelente. Ya me puse en campaña para conseguir el libro de Vallejo del cual hablaste el programa pasado. Ajá. Sí, yo lo seguí leyendo el libro de Vallejo y me sigue asombrando el lenguaje que tiene. O sea, cuando Vallejo no puede decir que tal cosa emanó del Opus Dei. él dice que emanó de la sucia vagina del Opus Dei. Claro. Por ejemplo, ¿no? O sea, el lenguaje es tremendamente soez. Y a pesar de eso está tan bien informado. Y es como que obtiene cierta plasticidad en el lenguaje que francamente da para la admiración. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, por favor, a ver si tiene ahí el... Déjeme ver. A ver. No, los contactos lo pasó, ¿no? Contactos, sí, para otro tipo de consultas. Dijimos contactos @requiemweb.com.ar. Las suscripciones en suscripciones, justamente. Ajá. @requiemweb.ar. Sí. Y el Messenger de la radio. Eso quería que pasara. Aquí, en contacto con nosotros directamente. radio.requiem@hotmail.com. Con eso contestamos en el momento. Muy bien. Aquí veo que se conecta Vero de Cae la Noche, agradecemos también. Pero había un mensaje en particular, que enseguida lo vamos a obtener, pese a usted. Yo mientras puedo improvisar. Bueno, me hacen recordar... I got chills that multiplying. Que se cumple, ¿no? Un cierto... No te sale bien. All the blues and the trouble. Muy buenas tardes, dice, un saludo para ustedes desde Cuenca, Ecuador. Cuenca, Ecuador. Eso mismo. Un saludo a los seguidores de Mayhem. Mañana es el recordatorio 14 de la muerte de Eurónimos. 14 años que murió Eurónimos. Yo cuando digo esto, la gente piensa que yo estoy haciendo algún chiste, pero yo me carteaba con Eurónimos. Eurónimos era un tipo que tenía una compañía muy chiquita, y que estaba interesado en una época en difundirla a través de varios canales, y uno de ellos era mandando cartas o carteándose con gente de Sudamérica. Y a mí me mandó algunas grabaciones que realmente las debía haber perdido por negligencia, pero sobre todo las cartas las debo tener por ahí alegremente. No eran cartas muy edificantes, por cierto. El pibe hablaba demasiado y decía muy poco. Lo cual es un mérito, ¿eh? Hay muchos que han hecho una carrera, sobre todo en radio, a partir de hablar demasiado y no decir nada. Uh-huh. Pero mandándolo por carta, me mandaba por 3 o 4 páginas para no decirme nada en concreto. Era buenísimo, pero bueno, lamentablemente murió y de la manera trágica en que murió, qué sé yo, todo aquello que sea afilado siempre es malo. En manos de un colega. En manos de un colega, naturalmente. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, teníamos eso y teníamos muchas otras cosas. Se sigue comunicando la gente. ¿Cuántos mensajes hoy, che? Qué terrible. ¿De qué hora anda la computadora? Bien. Vamos con la presentación del tributo a Ozzy Nacional, si le parece a usted. ¿Sabe qué grupo traje hoy para escuchar? No, ¿qué grupo trajo? Pantera. Pantera trajo. Pero eso es un leopardo, boludo. No importa, pero... Y aparte un chiste visual. Para un chiste radio visual, no, para radio no funciona. Cámara 1 acá, por favor, por favor. Más inútil que mago en la radio. Sí, esa me gustó, bueno. Esa es de muy mía, buena. Es de mi autoría. No digas, sí, digas. Lo mismo que más desubicado que Stephen Hawking en la corrida de San Fermín. Ese requiere de mucha elaboración. Es muy buena. Pero hay que pensarlo mucho para Pero que más desubicado que mago en la radio. Sí. Quiero que la gente lo conozca. Hágame un favor, usted que es bueno en estas cosas. ¿Me ubica alguno para más solo que? ¿Más solo que? Vamos sí, a preparar. Sí, prepare alguno, por favor. Muy bien. De sus épocas de publicitario, sobre todo. Claro. Bueno. La gente también puede colaborar. Hoy estaba tratando de rellenar una frase y no se me ocurría nada bueno. O sea, más solo que... Fuera de los ya conocidos. Sí, Bush en el Día del Amigo. O sea, hay muchos que son conocidos. Pero esos son conocidos. A ver si se les ocurre algún original. Ajá. ¿Eh? Perro malo. ¿Cuál es el tuyo? A ver. No, más solo que perro malo. Más solo que perro malo. Pero le falta algo. Es campestre. Le falta más duro que rulo de estatua. Por ejemplo, tiene esa cualidad de que te sorprende con una imagen inesperada. O sea, esa es la intención, que te sorprenda con una imagen inesperada. Por ejemplo, más contento que perro con dos colas. O sea, es viejo y lo conocemos todo, pero es la imagen lo que te sorprende. Más desubicado que chupete en el culo. Sí, también. No, bueno. Nosotros tuvimos una duda el lunes, sí. Con el más. Ajá. Pero un parto en la calle, ¿es alumbrado público? Está bueno. Es digno de la Némesis, realmente. Está bien. Estuve preparando para este... Gracias. Bueno, vamos más al pedo que cenicero en moto. Sí, que bocina de avión. Esos son bueno, los más viejos. Ahora le voy a decir algo que lo va a volver loco. La bocina de avión existe, los aviones tienen bocina. ¿Sí? Sí, ¿sabe por qué? Porque en pista la necesitan. Yo me sorprendí el otro día cuando me lo dijeron, pero es verdad. O sea que ese dicho está totalmente descalificado. Correcto. Por la evidencia. Bueno, Vamos a presentar el tributo a Ozzy. Hoy ya estamos aquí preparados con todo. Está el Dr. Soyber, un servidor César Fuentes Rodríguez, el caballero Gustavo Warren, en los controles, en el Messenger, en todos lados. Francamente, tengo una palabra para vos. Multimán. No, sos ubicuo. Como el Espíritu Santo, está en todos lados. La palabra ubicuo significa eso. Es buena, ¿eh? O sea, que cuando vayas por ahí, hola, ¿qué tal? Warren, el ubicuo. Está bueno, está bueno. Está Elisa que nos está preparando un tecito o algo así. Está atrás nuestro el té. No, ¿por qué? No suena mal. Oblicuo. No, eunuco, no crea. No va por ese lado para nada. No. El lenguaje tiene esas sutilezas, pero no da. ¿Por qué no volvemos con el público que está del otro lado? ¿Qué público? Bien. Vamos con el tributo a Ozzy, del heavy metal argentino, que entre otras bandas tiene, por ejemplo, a Vernal, Climatic Terra, Lord Divine, Septimal, Tren Loco haciendo Crazy Train, bastante era obvio. Bastante obvio. Bien, Anublar Cetro, una versión alucinante de Running Out of Time, Chancro. Yo el día que tengo una banda le voy a poner Chancro y Soledad, nada más para llegar a mi casa y decírselo a mi mamá. Claro. Vieja, tengo una banda, ¿cómo se llama? Chancro. Y viste, mi cosa que se horrorice, bien horrorice. Mi hermano, cuando estaba en la secundaria, habían armado una banda y querían ponerle un nombre provocativo. Ajá. Y terminaban eligiendo Vómito Rojizo. No es muy provocativo. No, pero lo gracioso fue que no los dejaron en la escuela de curas tocar como Vómito Rojizo. Fue un festival de la escuela. Claro, bueno. Y no los dejaron presentarse con ese nombre. Hay cosas muchas peores, qué sé yo, van al vómito, esas cosas deben ser peores, me imagino yo. Carnarium hace una versión alucinante de Bark at the Moon. ¿Ah, sí? Pero alucinante, me encantó, dándole un toque gótico muy particular, me encantó la versión de Carnarium. ¿Y Mr. Crowley quién lo hace? Patriarca. Ajá. También, bastante bien. Lo que pasa es que es un tema muy difícil de hacer sin la producción que Ozzy le da en Osmosis. Pues justamente, lo que te impacta mucho, además de que el tema es excelente, es de lo mejor de la carrera de Ozzy, lo que te impacta es esa producción con esos sintetizadores, esos sonidos que imitan cuerdas y demás. Uh-huh. Acá, evidentemente, hubiera requerido de un billete que está más allá del alcance Perry Mason. De cualquiera. Perdón, me estoy confundiendo con otra cosa, perdón. No, Perry Mason lo hace Climatic Terra. Yo estaba refiriéndome a Perry Mason, no a Mr. Crowley. Ah, por eso, Mr. Crowley tiene órgano. Además, Mr. Crowley es del primer disco, ¿no? De nada que de Blizzard of Oz. No, Mr. Crowley hecho por Patriarca es una versión que está muy bien. Está dentro. Acá hay dos posibilidades. O haces el cover de una manera totalmente nueva, o te limitás a seguir los lineamientos uh-huh. del tema y del artista que lo concibió. A mí en algunos casos me cierra, por ejemplo el caso de Carnarium, que hagas algo totalmente diferente, o sea, totalmente diferente, que le des una onda muy especial y muy propia de la banda al tema. Pero en otros casos no me parece interesante. A ver, hacer por ejemplo un tema como No More Tears con voces podridas no le veo la gracia. Ajá. No More Tears, no gracias. Claro, sobre todo cuando estamos tributando a un cantante. Sí, sobre todo, ¿no? Qué sé yo. Ahora, claro, vos me dirás que hay cantantes de muchas especies, pero la voz podrida es algo muy especial, no sé si cuaja en todo. Claro. O sea, vos vas por el mundo diciendo que, por ejemplo, el cantante de Amon Amarth es un cantante realmente o ladra. El pibe de Cannibal Corpse es un cantante realmente o ladra. Bueno, no sé, lo podemos discutir eventualmente. Ya lo hemos discutido. ¿Qué tema elegimos para presentar en el día de hoy? Una banda que se llama Eternia, que hace Hellraiser. Ajá. No lo pongo porque sea la mejor versión del tributo, lo pongo porque es la que más me interesó a mí, por lo menos. Y que es una buena síntesis. La banda aporta sus cosas y al mismo tiempo es fiel al espíritu del tema. A ver cómo suena Hellraiser, hecho por Eternia en este tributo a Ozzy del heavy metal argentino. We'll be right back. huella continúa. Ya salió Revista Requiem número 11. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Symphony X, Jolene Turner, Sonata Ártica, Motorhead, Obituary, Megadeth, Eric Martin, Mago de Oz, Eidillion, Manowar y más. Cobertura de shows de Epica, The Gathering, Asia, Testament, Roger Waters y Jethro Tull en Argentina. Comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías y kioscos más importantes del país. Y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Bueno, acá Whisper for Me nos dice: amo mucho el último disco de Candlemass y gracias por esos chistes, de verdad. Dum dum. Evidentemente, como dice mi escudo de armas, la gente está hecha mierda. No cabe duda. Decenas de jóvenes detenidos en un concierto de rock en Irán. ¿Qué dirán? Ya ve usted que hace muy bien el amigo Bush en intervenir ese país, al cual planea atacar próximamente, porque así no se puede estar, mi viejo, ¿eh? ¿Quién fue a tocar a Irán? Le leo la noticia brevemente, está en un diario de esta semana. Decenas de jóvenes iraníes de ambos sexos que participaban de un concierto de bandas de rock y rap locales en una especie de fiesta rave fueron arrestados el martes cerca de la capital. Agentes de la policía iraní irrumpieron en un recital de grupos de rock y raperos que fueron calificados como satánicos por las fuerzas de seguridad, según la edición del diario Shark. Ajá. ¿Qué me cuenta? Hombres y mujeres no pueden asistir juntos, estas ellas no están cubiertas de pies a cabeza. Está prohibido el consumo de alcohol y la exhibición de grupos cuya música está inspirada en modelos occidentales. Bien. Eso debe ser bastante difícil de establecer. O sea, ¿qué cosas están inspiradas en qué? Claro. Francamente. Pero así es. Y continúa aquí una larga lista, por ejemplo, de las 150 botellas de bebidas alcohólicas que fueron decomisadas, hachís, marihuana, y 800 CDs juzgados como inmorales. Es la típica noticia que en Occidente hace exclamar a los tilingos cuán atrasados o cuán oscurantistas son las circunstancias en los países árabes o en esta suerte de dictadura cultural del Islam. No es que las críticas no sean bien apuntadas. A mí lo que me asombra es que en Occidente la gente se sienta tan al margen de eso. Es decir, si bien no hay restricciones de este tipo, las hay de otro modo. Es espantoso que a las mujeres se las obligue a utilizar una vestimenta que niega sus atributos. Parece una cosa espantosa. Si bien no se llega a las épocas horrorosas de la Ayatolá Khomeini, uh-huh, en las cuales a una mujer por pintarse los labios se le arrancaba con un cortaplumas los labios, si bien no estamos en ese momento, sigue siendo noticia que tiene que ver con el oscurantismo propio de una religión como el Islam. Pero no es de ninguna manera el único oscurantismo que existe, por supuesto. Y lo peor de todo es que en Occidente no estamos libres de eso para nada. Todavía sigue pesando el prejuicio. Todavía, increíblemente, vamos a un caso cercano, la Argentina. Estos días se dio una muestra salvaje de superstición, como se da todos los años, que son las reuniones frente a la iglesia de San Cayetano, en Liniers. Un horror en el sentido de que la gente crea que de alguna manera su trabajo o su bienestar está ligado a eso. Por no hablar de mitos que salieron ahora más modernos como La Virgen de Satanudo, San Expedito, El Gauchito Gil y otras cosas que ponen los pelos de punta. San Expedito es un nombre muy divertido. Es un nombre divertido, pero además usted se da cuenta que hay una mentira implícita. Y aparte, claro, y aparte yo, la primera vez que escuché lo de La Virgen de los Satanudos, sí, y yo dije, de los... No, La Virgen de Satanudos. De Satanudos. Yo dije, no, esto no puede ser, hay algo que está mal. No, porque no. Parecía La Virgen de... Sí. Satanudos, que eran tipos que andaban haciendo con los cuernitos. No. Claro. Más que satanistas, satanudos, no. Claro, no, por no. Eso, sonaba raro La Virgen de Satanudos. No, y lo de San Expedito, que tiene que ver con. Lo ponen como si fuese un personaje histórico, pero no hay tal cosa. En realidad lo que hay es que Expedito en latín significa liberado. Ah. Entonces, qué curioso que San Expedito sea el patrono de los que solucionan problemas o de los que dejan libre el camino y rompen las ataduras, las trabas, etc. Evidentemente, me hace acordar a la vieja historia de Perpetua y Felicitas. Felicitas. ¿Usted sabe cómo era la historia? A ver. Resulta que había dos santas, o que la iglesia canonizó dos santas, una Santa Perpetua y otra Santa Felicitas. Entonces, en algún momento... se exhibía la historia, o se contaba la historia de una señora que se llamaba Perpetua y a la cual querían condenar por ser adepta al cristianismo. En los tiempos de los romanos francamente no estaban muy interesados en el tema, no, por lo menos no al nivel que pretende la iglesia, por ejemplo. Entonces esta Perpetua la iban a meter en un caldero de agua hirviente y su haya, su esclava, su compañera, su empleada, lo que sea, su mucama, póngale, que se llamaba Felicitas, en el momento en que lo iban a hacer, pidió que ella también la metiera en el caldero porque ella también creía en Dios y esas cosas, ¿no? El Dios de los cristianos. Entonces las metieron las dos en un caldero, qué sé yo. Bueno, todo esto fue sacado de un cuadro, de una representación que se llamaba Perpetua Felicitas, que en latín significa felicidad perpetua. No hubo tales santas. Ajá. O sea, era una representación hecha en un cuadro o algo semejante. No, el tema que a mí me espanta de toda la cuestión de San Cayetano, sí, es que la gente permanece ahí a la intemperie durante semanas, sí, para acceder. Ajá. Y pedirle trabajo a una estatua. Sí. Ahora, jamás en la vida yo supe de un tipo que haga una espera delante de una fábrica a ver si aparece algún trabajo. No, es curioso. Vos imaginate que seas el dueño de una fábrica. Sí. Llegás a la mañana y ves un tipo ahí sentado con un termo. Discúlpeme, ¿qué hace? Buen día. Vengo a ver si hay algún trabajo. No, mire, no estamos tomando gente en este momento. Pero yo de todas maneras me quedo. Al otro día vos vas y el tipo está ahí con los bizcochitos y todo. Hola, discúlpeme usted. Sí, me quedé desde ayer a ver si de casualidad se produce una vacante. Al tercer día vos decís, no, bueno, con el empeño que tiene este hombre, claro, evidentemente lo tengo que tomar. O sea, lo tengo que tomar o lo tengo que matar y disponer del cadáver para que no moleste más, que es lo más lógico. Claro, pero un tipo ahí sentado durante tres días buscando trabajo da una imagen de necesidad y de dedicación que evidentemente había que tener en cuenta. O de tesón, por lo menos. Claro, decís, bueno, si ahora estuvo tres días acá sentado, vamos a darle un laburo a ver qué tal responde. O sea, nadie se queda los tres días para conseguir el trabajo, pero sí 8 o 9 para pedirlo. Una de las lo cosas cual es ridículo. Una de las cosas que más me llama la atención es que cada vez que se produce este fenómeno de San Cayetano, hay un obispo que hace una homilía y da un discurso. Lo que siempre me sorprende es que los medios se hagan eco de ese discurso. El de este último, creo que es el obispo Bergoglio, en un momento dice, habla de que si no se le dan oportunidades a la gente, se tiende a el acomodo y al clientelismo político. ¿No es insólito que la Iglesia Católica diga eso cuando viven del clientelismo político y de los subsidios del Estado? Uh-huh. Por favor, es una vergüenza. O de las donaciones de la gente. Claro, es una vergüenza, en realidad. Y la gente parece no percibirlo de algún modo. Pero bueno, también no importa, la idea no era eso. La idea es que este concierto de rock en Irán, que se prohibió, ¿no? Porque no iban con el código de vestimenta aceptado por el Islam, o tenían hashish y marihuana y no sé qué más. lo que sea, deberían legalizar la estatura para dejarnos de esclavos. Alcohol. Dejémonos de joder. Pero yo paso una página, tan solo una página del mismo diario, ¿y con qué me encuentro? Me encuentro con el oscurantismo de Occidente, que de ningún modo es mejor que el otro. Aprueba en Estados Unidos escuchas telefónicas y control de mails. Si esto no es oscurantismo, ¿el oscurantismo dónde está? El ataque a la vida privada del mismo tenor que el otro, y peor aún, porque se meten con lo que pensás, se meten con tu privacidad, con lo que comunicás. Es igual de espantoso. Más cuando todavía se desarrolla en la supuesta tierra de la libertad. Tal cual, teniendo en cuenta porque que la si vos enarbolás la bandera de la libertad como única excusa para cumplir el rol de policía del mundo. Claro, y para colmo. Después no te la das a tus propios ciudadanos. La tierra de la libertad está haciendo esto, haciéndonos creer que todo esto es real. Pues yo sigo sin creer que lo de las dos torres gemelas haya sido real. Es más, las pruebas indican que fue una cuestión armada desde adentro, que donde nada tuvieron que ver ni árabes ni nadie. O sea, fue algo que hicieron los propios norteamericanos, es decir, la CIA, el Pentágono, quienes ustedes quieran. Pero que no tuvo nada que ver con esta historia. En realidad es una necesidad de asustar a la gente para que la gente haga cosas como esta. Sería... nunca se va a saber, como lo de JFK, o sea... Pero que se llegó a saber bastante. Lo de las Torres Gemelas sería infinitamente más dramático y más monstruoso. Sí. Una conducta similar a la que empleó Estados Unidos en Pearl Harbor. O sea, dejarse bombardear sabiendo que iba a suceder a costa de la muerte de los soldados que allí perecieron, para que esa agresión exacerbara al pueblo y aceptara entrar a la guerra. Sí. Porque si no, Estados Unidos no hubiese entrado a la guerra. Claro. A mí no me molesta que sacrifiquen soldados, porque los soldados, si ellos mismos se ponen en manos de burócratas y tecnócratas y regalan su vida de esa manera... También, lo que pasa es que los soldados en aquella época eran convocados obligatoriamente. Pero por eso mismo. Ten en cuenta que no eran conscripciones necesariamente. O sea, los soldados de carrera me refiero. Ah, bueno. Si los quieren sacrificar, me parece perfecto porque para eso están. Son asesinos profesionales, los cuales son contratados por un gobierno. Y si el gobierno dispone de ellos, yo realmente lo lamento como seres humanos, pero no siento ningún tipo de remordimiento al respecto. Bueno, el caso y acá había que generar el odio suficiente hacia un supuesto enemigo para poder iniciar otra guerra. Sí, el terror, porque este es un tema de terror. Por una cuestión de seguridad interna, se pone este tema de las escuchas telefónicas y el control de mails, se vulneran los derechos del ciudadano, del individuo, y se logra poner un mecanismo de vigilancia individual y personal. Bueno, a mí pasó una cosa bastante graciosa y ridícula esta semana, cuando el foro del que yo descargo música, donde todos colaboran poniendo lo que quieren compartir con los demás, fue de alguna manera invadido por ellos, lo llaman... hackers. No le dicen hacker, le dicen troll. Ah, trolls, sí. Bueno, y que empezaron a postear así amenazas con respecto a que se estaba violando las leyes de copyright y todo eso. Y hubo una desbandada de miembros entre los que se leían mensajes, no, porque si seguimos adelante nos va a venir a buscar la CIA. Y yo en un momento le mandé un mensaje al administrador que decía, la CIA tiene mejores cosas que hacer que andar detrás de 50 tipos grandes y aburridos intercambiando jazz. O sea, y la CIA... Es muy probable. Claro, el ejército y la policía siempre y la RIA, RIA, que es la SADAIC de allá. Claro, siempre te puede pasar que te tomen como chivo expiatorio igualmente. Sí, sí. Y que te muestren como ejemplo ante el mundo. Pero bueno, es una posibilidad de muchas. Igualmente, esto tiende a eso. O sea, pero ya están muy paranoicos. Sí, los miembros, digamos, del foro, que eran yanquis, entraron en paranoia instantáneamente. Claro, absolutamente. Además, como la red es algo menos controlable, hasta ahora ha sido incontrolable en líneas generales, bueno, peor todavía, pero es uno de los últimos foros libres que quedan. Habría que defenderlo con uñas y dientes. El problema es que es muy difícil defender algo tan anárquico como es la internet. No, y aparte ahora es evidente, es fácilmente rastreable cualquier mensaje y cualquier cosa que se haga en una computadora. Lo vemos siempre en los casos de pedofilia, sí, que después van al lugar donde estaba la computadora. O sea, evidentemente sí, perfectamente. Sí, es Gran Hermano. Para mí Internet es Gran Hermano, el concepto, no el concepto, programa. Sí, el concepto. Pero estás totalmente vigilado. Bueno, todo el mundo sabe lo que estás haciendo. De todas maneras, está muy mal creer que en Oriente, o por lo menos en el Oriente que pertenece al Islam, se vive una vida terriblemente sujeta a determinados cánones y prejuicios de tipo religioso, y en Occidente no. Y lo vamos a probar en el próximo bloque. Ajá. Vamos a citar un caso muy sonado que no ocurrió hace tanto tiempo. No, aparte cuando empezábamos a hablar de esto y salió lo del Islam contra la música. Sí. ¿Cuánto hace que a Ozzy y todos esos lo seguían persiguiendo por el pibe que se había matado? Sí, sí. Es una pelotudez, sí, que no tenía. Y ni hablar de que estamos en el año 2007 y hasta hace 2 o 3 años seguían con la cuestión de los discos para pasados al revés. Ajá, todas esas, sí, payasadas. Sí, un día voy a contar mi anécdota nuevamente de los mensajes fonovertidos. Por eso. Vamos hasta que saltó uno del público y dijo, ¿quién puede ser tan idiota de pasar los discos al revés? ¡Claro! Se estropean. Claro, bueno, no era la época del vinilo. Claro, no es que se pase al revés los discos, pero bueno. Pero fue muy bueno, el pibe no pudo más y saltó en el medio de la sala. Sí. Y dice, ¿pero quién puede ser tan idiota de pasar los discos al revés? A mí me encantó lo de Frank Zappa, que metió mensajes fonovertidos postas dentro de sus discos y los mensajes después se los daba vuelta, decían cualquier boludez. Sobre su elefantito rosa y esas cosas así. Bueno, maravilla. Vamos a pasar un tema de New Maps of Hell, vale decir, los nuevos mapas del infierno, de Bad Religion. Ajá. El tema se llama, viene como anillo al dedo, Requiem por el Disenso. Ajá. Requiem for Dissent. Requiem por el Disenso. Créame, si hubiera más bandas como Bad Religion, yo creo que desarrollaría a la larga una cierta simpatía por el punk, ¿eh? Ajá. Imagínese usted cómo sería. Escuchen acá al amigo que siempre aporta sus ideas. Las letras de Bad Religion son una maravilla. A ver este Requiem por el Disenso que menciona el muchacho. De este programa son en verdad gente privilegiada. Gente muy sufrida. No, además de sufrida, francamente privilegiada. Porque yo en este momento les voy a dar un guiño, digamos, una pista, o mejor dicho todavía, un truco para ganar en el Dígalo con Mímica, en el viejo juego del Dígalo con Mímica, sobre todo cuando van a la parte de películas. Ajá. Vio que a veces la gente se reúne y no tiene una miércoles que hacer, y dice, ¿jugamos a algo? Bueno, juguemos a Dígalo con Mímica. Tema película, si vos tenés que representar una película delante de lo, del propio equipo y que el propio equipo adivine cuál es. Yo había encontrado la película imposible. A ver, si es mejor que la mía, créame. Es solamente una palabra. A ver. Una película con Goldie Hawn que se llamaba Protocolo. Protocolo, es bueno. Es más, siempre lo digo y es bueno, he ganado bueno. Partidas sí. enteras con eso. Sí, es bueno, pero la mía creo que es mejor. A ver. Son tres palabras. ¿Y la película es conocida? Es muy conocida. Pero es práctica. Nunca supe de nadie que lograra hacer el punto con esto. Heredarás el viento. Inherit the wind. Sí, es cierto. Es imposible. O sea, ¿cómo? Ya por empezar lo de heredar es complicado. Pero puedes hacer el viento. Yo soplaría. Claro, el viento. Pero heredarás es complicado, honestamente. Bueno, de eso se trata esta pequeña era un tema sección. De Elvis. Era un tema de Elvis, sí señor. Inherit the wind. Y también un tema de Taiketo, si quieren ustedes añadirle algo. Ajá. ¿Eh? El tema de Elvis, curiosamente, no tiene absolutamente nada que ver con la película. No. ¿Eh? Y el nombre está tomado de una cita bíblica, aquel que traiga problemas a su propia casa heredará el viento. ¿Eh? Que está bastante buena, para qué negarlo. A veces la Biblia tiene alguna cosa, imagínense, un libraco espantoso... Como es, alguna frase buena puede haber, claro. ¿Eh? Vamos con el comentario básico de aquella película. Aquella película de 1960 está basada en una obra teatral del mismo título, que a su vez se basó en eventos reales. Uh-huh. Los eventos reales son el famosísimo Scopes Trial, o caso de Scopes, o mejor conocido todavía como el juicio del mono. Así, el juicio del mono, del Monkey Trial. Un juicio que se llevó a cabo en Tennessee, en los años 20, donde un maestro, justamente John Scopes, que da título a este caso, fue encarcelado por enseñar la teoría de la evolución. La teoría de Darwin le estoy hablando, no otra cosa. Al parecer había una ley en el estado de Tennessee donde se decía que no se podía enseñar en las universidades, en los normales y en otras escuelas públicas, ninguna doctrina o teoría que fuera en contra de la creación divina del hombre como está enseñada en la Biblia. Así como se los digo, años 20, siglo 20, aunque ustedes no lo crean. O sea que después los que hablan de que se vive o se vivió en una época en Oriente de opresión religiosa, créanme que nosotros no estamos tan lejos de eso. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía ocurre que los creacionistas, que ese es el nombre que tienen, dicen que la teoría de la evolución en realidad no debe enseñarse en las escuelas, o si se enseña... Debe enseñarse también lo que ellos proponen, el creacionismo, que es una doctrina, no ya pseudocientífica, sino anticientífica, que dice que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad. Uh-huh. A contramano, por supuesto, de las pruebas, de la evidencia de que no es así. Imagínense, evidencias geológicas, evidencias de fósiles, ya no miles, sino millones de fósiles que atestiguan el hecho de la evolución. ¿En qué consiste la evolución? La evolución consiste en que de organismos más simples derivan organismos más complejos. ¿Eh? La evolución, y dicen, por ejemplo, en algunos casos, esto es buenísimo, en algunos casos en los libros de las escuelas se pone que tengan en cuenta que esto de la evolución es solamente una teoría. Bueno, eso implica dos problemas mientras el perro ladra a nuestras espaldas. Por un lado, esta gente desconoce que una teoría para la ciencia no es lo mismo que en el lenguaje cotidiano entendemos por teoría. Uh-huh. O sea, la teoría en el lenguaje cotidiano puede llegar a tomarse del mismo modo que hipótesis. Una teoría sería una hipótesis, vale decir, un cierto constructo sobre un determinado proceso, llamémosle natural. algo enunciado, pero no completamente... No comprobado. Comprobado. Bueno, no es el caso de la teoría científica. Una teoría y un hecho científico no son algo tan diferente. De hecho, la teoría se compone de hechos observados. Y no es una hipótesis. Por ejemplo, que uno suelte una manzana y la manzana vaya en dirección al centro de la Tierra es un hecho. Uh-huh. La teoría que explica eso es la teoría de la gravedad. Por ejemplo, una de ellas, la teoría de la gravedad de Newton. Uh-huh. Bueno, en el caso de la teoría de la evolución de Darwin, está completamente atestiguada por hechos y por evidencias, y la evolución en sí misma es un hecho. Es decir, que, por ejemplo, de los reptiles, póngale, evolucionaron los mamíferos, no es algo que está en el aire. Es una cosa demostrada por una serie de fósiles y de especímenes, etc. Lo mismo las eras geológicas, ustedes saben que se componen de millones de años. Bueno, esta gente todavía sostiene que son 6.000 años. ¿Y entonces los dinosaurios qué edad tenían? Los dinosaurios al mismo tiempo que los hombres, según esta gente. Como la película. Como la película. De Raquel Welch. La de Raquel Welch. Que es de la Hammer. Es de la Hammer. Y además está Raquel Welch andando, en su mejor momento. En su mejor momento, corriendo por esos campos antediluvianos y volviéndonos locos a nosotros y a los cavernícolas de aquella película también. Ajá. También la película de Ringo Starr está muy buena. The Caveman. ¿Eh? The Caveman. The Caveman, exactamente. El cavernícola. Que estaba con la que luego fue esposa de él, Bárbara Bach. Ajá. Estaba enormemente fuerte. No a nivel de Raquel Welch, que es como exagerado. No, no, no. Pero bueno. ¿En qué estábamos? El juicio de los monos. El juicio famoso del mono. Aunque ustedes no lo crean, llevaron al juicio a este pibe. Es más, lo detuvieron, lo encarcelaron durante el juicio. Es cierto que la gente del pueblito este donde se realizó esta farsa, por llamarlo de alguna manera, vio la oportunidad de convertir al pueblo en cierto modo en una estrella y hacer que vinieran visitantes y depositaran su dinero en el pueblo. Pero al mismo tiempo era un bochorno del cual se enteró todo Estados Unidos y se convirtió en un circo espantoso. Es más, este juicio fue el primer juicio que se siguió por radio. Ajá. Para que usted vea. Cuatro personas integran el corazón de los personajes de Inherit the Wind, de Heredarás el Viento, y por lo tanto también del juicio de Scopes. Uno, el que ya mencionamos, el imputado, John Scopes, ¿sí? Que en la película de Stanley Kramer el papel lo hace Dick York. Algunos recordarán a Dick York como uno de los maridos de Hechizada. Ajá. ¿Se acuerda que tuvo dos maridos? Que en realidad hacían del mismo, pero tuvieron que reemplazar al actor y metieron a este Dick York. Bueno, no es tan importante. El otro es el abogado que se hace cargo de la fiscalía. Un señor que en la vida real se llamaba William Jennings Bryan. El papel de este señor en la película lo hace Frederick March. Uh-huh. ¿Sí? El tipo es un fundamentalista de la Biblia presbiteriano, el cual sostiene que Dios es capaz de hacer de todo. Fantástico. El otro personaje importante es el abogado por la defensa. El señor en la vida real se llamaba Clarence Darrow. Clarence Darrow, un conocido agnóstico o ateo, si ustedes quieren, no vamos a poner a discutirnos qué es un agnóstico y qué es un ateo, aunque hay una diferencia sutil. Este señor era algo así como una superestrella de la época en materia de abogacía, y el caso, tengan en cuenta, que se sigue citando hasta hoy en día en las aulas de abogacía de los Estados Unidos. Ya les voy a contar un poco más de eso. El cuarto elemento, y acá nos vamos a detener, el cuarto elemento... Ah, me olvidé de decir, el papel de Clarence Darrow en la película lo hace Spencer Tracy. Tengan en cuenta que en el 60 Spencer Tracy ya era un señor mayor. Sí. Y lo mismo Frederick March, pero está muy bien en ese papel, porque además es la edad que tenían más o menos los protagonistas originales. El otro protagonista, me voy a detener, en la vida real era un periodista, un señor llamado Henry Louis Mencken. Yo no entiendo muy bien por qué no hay nada editado en castellano de este verdadero monstruo de la, del periodismo. Por lo menos uno de sus libros más conocidos, que es El Tratado de los Dioses, debería estar editado o traducido al castellano. Pero no es el caso. Se trata de uno de los periodistas más fabulosos de la historia del periodismo, que ya acumula muchas cosas. Voy a tirarle unas teorías del pibe así nomás. Era un tipo de un ingenio brutal, pero brutal. En la película, ahora voy a decir quién hace el papel. En la película el tipo, por ejemplo, en un momento dado se presenta ante la chica que es la mujer o la novia de John Scopes y le dice, mira, puede ser que yo te tenga gusto para vos a manteca rancia, pero ten en cuenta que estoy en tu lado de la tostada. Es buena, es muy buena. Bueno, dice, por ejemplo, entre otras cosas, la más curiosa de las convenciones sociales de la sociedad en que vivimos es que se pide o se solicita o se decreta tácitamente que las opiniones religiosas deben ser respetadas. ¿Por qué habrían de ser respetadas si no pueden ser probadas? ¿Por qué cualquiera puede vivir inculcando este tipo de cosas? Porque si les pasa como a mí estas nociones me llegaron con la sopa. Es decir, cuando yo era chico me las metieron a presión en la cabeza, no porque mis padres fueran particularmente religiosos, sino porque la sociedad lo era. Uh-huh. Y hoy en día yo no puedo hablar en contra de las convenciones religiosas y denunciarlas como lo que son, pelotudeces. Eso me parece muy mal y habla muy mal de la libertad de expresión como tal. Entonces el tipo sostiene una filosofía muy particular. Primero, dice el sujeto, el cosmos es una gigantesca rueda de la fortuna que funciona a 10.000 revoluciones por minuto. Segundo, el hombre es una mosca mareada que lleva una suerte de vuelo equivocado, de vuelo torpe en medio de ella. Tercero, religión es la hipótesis que dice que la rueda fue creada y está rodando para darle a él ese viaje, para darle al hombre ese viaje. Uh-huh. O sea, noten el nivel del pibe de Henry Louis Mencken. El papel de Henry Louis Mencken en la película lo hace Gene Kelly. Gene Kelly, que ustedes probablemente lo recuerden por Cantando bajo la lluvia, es un gran bailarín, pero es un actor formidable. Más para un papel como este que se requería un personaje con mucho cinismo, mucho humor, pero un humor de esos donde la sonrisa no abunda. No, aparte con una dinámica muy especial. Con una dinámica. Tres versiones se hicieron luego de la de Stanley Kramer, ninguna tan buena, por supuesto. Por la de Stanley Kramer fue... Todavía hoy se ve, a pesar de que está hecha en blanco y negro, y uno no lo puede creer realmente el nivel, la tensión que logra. Pero bueno, tres veces luego se hizo en película, pero película para televisión. En una de ellas, los dos principales, es decir, el abogado defensor y el abogado de la fiscalía, en un caso lo había hecho Douglas Melvin y el otro no me acuerdo, pero no era la más importante. La otra sí era importante. Por un lado estaba Jack Lemmon, uh-huh, haciendo de Clarence Darrow, y estaba el pibe este, George C. Scott, el que hizo de Patton, claro. ¿Cómo es que le dije? Como... El fiscal. El fiscal, eso es. Y en el papel de Mencken estaba, o sea, no lo ponen así en la película, pero hace de Mencken, que además fue el que generó que el juicio se conociera en todo el país de esa manera. El papel de Mencken lo hacía Bob Bridges, que no sé si era el personaje adecuado, pero no lo hizo mal. Y en la última de esas versiones, esto le va a interesar mucho a usted en particular, en la última de esas versiones estaba como Clarence Darrow... Ya me voy a acordar quién era el de One. Bueno, no me acuerdo ahora, pero me voy a acordar. El papel de William James estaba Kirk Douglas. ¿Ah, sí? Sí, señor, ya muy viejo. Jason Robards. Ah, sí. Claro. Jason Robards hacía de Clarence Darrow. Pero, ¿sabe quién hacía de Mencken? Esto le va a gustar. Darren McGavin. ¡Opa! Su amigo Darren, su amigo Kolchak. Kolchak. Darren McGavin. Que es para ser de cívico, sí, y de periodista. Y de periodista está bárbaro, absolutamente bárbaro. Bueno, la cuestión es que esas versiones no están mal, pero no son la de Stanley Kramer, que es alucinante. El juicio, tengan en cuenta, es un hecho histórico. Inherit the Wind, Heredarás el Viento, en realidad es una obra teatral y también luego se convirtió en una película. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por supuesto, el creador, el dramaturgo, se tomó una serie de licencias. Es decir, la película no es para nada, no refleja al pie de la letra los hechos históricos. Esto hay que explicarlo muchas veces, lamentablemente. Del mismo modo que la obra Evita, la obra musical Evita, no es una pieza histórica en ese sentido. No. Y la película de Madonna tampoco. De hecho, los diálogos o el personaje asignado al Che es sí, completamente anacrónico. Por eso, no tiene nada que ver. Y bueno, aquí también hay una serie de licencias. Pero bueno, dentro de todo está bien. ¿Cuál es qué es lo gracioso del juicio del mono? Lo de John Scopes. Primero la situación, que es espantosa. O sea, el pibe agarró un texto de el que tenía para dar clase, le agarró y empezó a dar evolución. La teoría de la evolución de Darwin, y así fue. Obviamente por todos lados en la ciudad florecieron carteles diciendo abajo Darwin, nosotros no somos descendientes del mono, porque claro, es mucho más confortable pensar que vino Dios y nos puso en la tierra y nosotros descendemos directamente de una divinidad y no de los humildes simios que francamente nos degradan un poco. Ajá. Es decir, antes y después de Darwin, el origen de las especies de Darwin salió en 1859. Antes de eso, el hombre estaba considerado poco menos que un ángel. Después de Darwin, parecía un mono con pretensiones. Y de alguna manera, las organizaciones religiosas lucharon mucho por perpetuar esa mentira. Por perpetuar la mentira de que venimos de una divinidad y que surgimos de golpe. Y que además vivimos con los dinosaurios y otras cosas semejantes. Bueno, el caso es que durante los días que duró el juicio, el juez no permitió que Clarence Darrow, el de la defensa, presentara a su favor a los personajes que podían hablar a favor de la teoría de la evolución, que eran los científicos. El tipo citó a geólogos, citó a zoólogos, citó a un montón de tipos y el juez no quiso escuchar sus alegatos. Dijo, que lo presenten por escrito y ya vamos a ver si lo leemos. Bueno, el caso es que, diga, pero entonces, ¿qué puedo hacer para defender esto? No, solamente lo que tenga que ver con el hecho de si este tipo habló o no habló de la evolución delante de los alumnos. O sea, una locura. En una suerte de inspiración, valga la contradicción divina, Clarence Darrow se le ocurre, bueno, ya que no puedo citar a ningún científico, tratemos de citar a alguien que sepa sobre la Biblia. Uh-huh. Y también un caso asombroso, no encontraban un especialista de la Biblia, por lo cual se propuso el abogado de la fiscalía, el propio William Jennings. Oiga, mire, yo soy un experto en la Biblia, o sea, si me quiere preguntar a mí, yo me ofrezco como testigo de la defensa. Nunca había ocurrido antes en ningún juicio. O sea, algunos le llaman a este el juicio más... The Greatest Trial in History. De hecho, hay un libro que se llama así. O sea, el más grande juicio de la historia. Porque, bueno, luego dio para una serie de antecedentes y demás. La cuestión es que el tipo se sube al estrado, ya cuando no había más remedio, y nuestro amigo Clarence Darrow le empieza a preguntar cosas de la Biblia para que veamos si tienen pies y cabeza. Empieza preguntándole si cree en la historia de que la historia de Jonás y la ballena es real. ¿Usted cree, por ejemplo, que una ballena puede comerse un hombre? El tipo le dice, no, pere, no es una ballena, dice un gran pez. Bueno, lo que sea, un gran pez puede comerse un hombre y el tipo puede vivir 3 días y luego va y lo escupe en la tierra. Ah, si lo dice en la Biblia, debe ser así. Bueno, y si fuera al revés, usted también se lo cree, que un hombre puede comerse un bocado un gran pez, que sería capaz de engullirlo a él. Ah, si lo dice en la Biblia, así debe ser. Bueno, no salían de esta línea de argumentación, así que pasó a la siguiente. ¿Usted cree que todo lo que dice en la Biblia es literal? Bueno, a ver, por ejemplo, si yo le menciono el caso de Josué, que en un momento dado detuvo al sol. ¿Usted realmente cree que eso es así? Dice, si en la Biblia lo dice, sí. Tenga en cuenta que si realmente, primero estamos creyéndonos que el sol da vueltas a la tierra, como se creía seguramente en la época de la Biblia. Usted sabe que Copérnico dijo algo al respecto, en contra de eso. ¿Usted no le cree a Copérnico? Yo no tengo problemas con Copérnico, pero realmente, si en la Biblia dice que es así. Bueno, pero es que si eso hubiera ocurrido, la tierra se hubiera detenido sobre su eje, los mares hubieran salido catapultados hacia el exterior y hubieran cubierto los continentes, las montañas se hubieran derrumbado y todavía en la tierra hubiera quedado destruida por semejante cataclismo sideral. Yo no lo sé, pero yo sé que sí, que Dios tiene el poder de hacerlo y punto. O sea, era muy difícil. Luego pasó a temas de sexo. Por ejemplo, en la Biblia se habla de la esposa de Caín. ¿De dónde vino la esposa de Caín? Que no se menciona. Sí, bueno, ese es el famoso chiste. Adán y Eva, si tuvieron dos hijos, consiguió la sucesión. Bueno, tal cual, pero figura una esposa de Caín que no se menciona antes. Además, tenga en cuenta esta famosa genealogía. Rabab es hijo de Gerán, Gerán es hijo de tal, el otro es hijo de tal. Toda esta genealogía que sirve para medir el tiempo, ¿no? Dentro de la Biblia, supuestamente. Toda esta gente, ¿cómo se reprodujo? ¿A través del sexo? Sí. ¿Y el sexo qué es, según la Biblia esta? Es el pecado original. De modo que toda esta gente santa en realidad son pecadores por haberse reproducido sexualmente. Ah, no sé. Si la Biblia lo dice... Bueno, en un momento dado, el juez cortó esta línea de argumentación, ya no el propio Clarence Darrow, y terminó el juicio, abruptamente. ¿Quieren saber cómo terminó el juicio? Bueno, muy fácil. Ganó el Estado. O sea, perdió el amigo John Scopes. Y lo condenaron a una multa de $100. Ustedes dirán, es absurdo. Bueno, no aceptaron la multa de $100. Bueno, lo que sea, vamos a apelar ante la Corte Suprema. Perdieron todo finalmente. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió exactamente lo contrario de lo que los fundamentalistas esperaban. En el resto del país, no solamente se hizo una burla del caso del mono, sino que además se produjo el efecto inverso. La gente abrió los ojos con respecto a lo que significaba el fundamentalismo religioso, más allá de las cargadas al sur, que siempre fueron feroces, ¿no? Pero feroces. Y además de eso, empezó a darse cuenta de que la teoría de la evolución en realidad no estaba más que describiendo un modelo para explicar el hecho de la evolución. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día el creacionismo ha vuelto al ataque y ha conseguido, en algún estado, ayer hablaba con John Parodi a través del chat que vive allá, él cree recordar que fue en Kansas. Kansas tiene todo, bueno y malo. Por ejemplo, bueno la banda, malo los tornados. Pero una de las cosas que recordábamos era que se había colocado en algún momento, se había hecho retirar una placa que tenía un himno religioso de una entidad pública, lo cual está muy bien porque el Estado moderno se basa precisamente en la separación entre la Iglesia y el Estado. Uh-huh. Y no debe haber mensajes religiosos en lugares públicos, públicos en el sentido de oficinas públicas, a eso me refiero. Entonces, en Kansas se logró retirar eso, pero al mismo tiempo, al parecer, en el mismo estado de Kansas se puso esta suerte de pegatina en los libros donde se advierte que la teoría de la evolución es solamente una teoría. Joder, una teoría es algo fuerte en materia de teoría científica, es todo lo contrario de lo que creen, no es una hipótesis. Y por otro lado, creo que en el propio estado de Kansas, por ahí me equivoco, corríjanme si es así, se ha colocado la opción de los alumnos a estudiar creacionismo, como si el creacionismo fuera una disciplina científica. No hay disciplina científica que te pueda decir que la Tierra tiene 6.000 años y que hubo un gran diluvio y quedó bajo la Tierra durante X tiempo. No hay forma. Es una locura. Si ustedes quieren divertirse, está la transcripción del juicio del mono, sobre todo el séptimo día, que fue cuando discutieron Brian Jennings como testigo de la defensa, Jennings Brian, y Clarence Darrow como el abogado defensor. Es invaluable, pero si realmente quieren divertirse, quieren pasar un buen momento y además enriquecerse con una película valiosísima. No se pierdan Heredarás el Bien. Algún día Retro o alguno de esos canales especializados en tal cual películas viejas la va a pasar. Lo pueden bajar en la red también. Esa es una buena. Yo de hecho estaba por ir a mi videoclub habitual y en un momento dado me fijé y estaba. La de Stanley Kramer, no las otras. Las otras no figuran. Esas sí, ojalá las den alguna vez. Las películas de juicios en Estados Unidos tienen un nivel muy alto. Es un género. Es un género. Pero ¿saben por qué es el nivel muy 12 alto? 12 hombres en pugna. 12 hombres en pugna es una gloria que debería traducirse como 12 hombres enojados. Sí. 12 Angry Men. Esa es de Sidney Lumet. Es alucinante, aunque muestran muy poco de un juicio. Claro. En realidad es el trabajo del jurado. El otro, Testigo de Cargo, con Tyrone Powell y Marlene Dietrich, es alucinante. Es un subgénero. Bueno, dentro de las tres mejores películas de este subgénero, dos que acabamos de nombrar, la tercera tiene que ser indudablemente Heredarás el Viento. Imperdible como película. La recomendamos vivamente. Tal es así que vamos a escuchar un tema para tomar esto del juicio del mono. El tema que viene a continuación, la letra no tiene absolutamente nada que ver con esto. Se llama Servitude, servidumbre, no tiene nada que ver con esto. Pero el lugar de donde sacamos el tema, sí, es un disco de una banda norteamericana de hombres de color que se llama Fishbone. Claro. Y el nombre del disco es uno de los mejores nombres que yo haya visto jamás para titular un álbum. Dale a un mono un cerebro y creerá que es el centro del universo. Es buenísimo. Give a monkey a brain and he'll swear he's the center of the universe. ¿Sí? Vamos a escuchar esta magnífica canción de Fishbone en homenaje a todos aquellos que todavía creen que el oscurantismo religioso no es privativo de una sola zona del mundo. Señoras, señores, Fishbone con ustedes. Empire and for whose whims is your arm? vamos a escuchar un tema para ir partiendo. Ya estamos en la recta final, no se puede creer. Lo nuevo de Amorphis. Amorphis, mi viejo. Ya no son las épocas de Elegy y de aquel fabuloso disco. Pero igualmente lo nuevo de Amorphis se llama Silent Waters. ¿Sí? Vale decir aguas silenciosas de los fineses. Ya no es aquella época, pero es como un intento de volver a aquella época. Y el tema que vamos a escuchar, si acá el caballero Warren lo coloca, es ni más ni menos que Weaving the Incantation. Miren qué lindo el título. Tejiendo el hechizo. ¿Ah, sí? Está bueno el nombre. Tejiendo el hechizo. Amor. Amorphis. A ver cómo suena lo nuevo de Amorphis con todos los cambios. Sigue siendo la banda de esa Holopainen y demás, pero con cambios de integrantes y todo. Huella continúa. Ya salió Revista Requiem número 11. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Symphony X, Joelin Turner, Sonata Ártica, Motorhead, Obituary, Megadeth, Eric Martin, Mago de Oz, Eidillion, Manowar y más. Cobertura de shows de Epica, The Gathering, Asia, Testament, Roger Waters y Jethro Tull en Argentina. Comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías y kioscos más importantes del país. Y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Mire, el 17 de agosto a las 20 horas, defendiendo el trash de la vieja escuela en el oeste, tocan Tungsteno, Iridio y seguramente luego vendrán Titanio. Claro, ¿verdad? Claro, no. Tungsteno, Iridio y Fal. Esto es en Necochea 23, Locomondo de Ramos Mejía. Estamos no ya en la recta final, sino directamente bajo la bandera de cuadros. Y marchándonos con el programa del día de hoy, amigos, créase o no. Y cruzaron el disco. Tal cual. Como dicen en el turf. Sí, usted sabe el tema, ¿no? Del turf. Sí, sí. No por ser jugador, ajá, sino por haber trabajado en las instalaciones del hipódromo de San Isidro durante muchos años. ¿Qué hacía ahí? ¿Era barista? No. Adicionista. Adicionista también. Que es otra tarea gastronómica. Tuve que preguntar para verlo del adicionista porque no entendía muy bien el concepto. Era el que prepara, es el que prepara las cuentas de lo que come la gente. Cuando le decís, mozo, me trae la cuenta, el que prepara la cuenta es el adicionista. Vida multifacética la suya. Así es. Cosa terrible. Bueno, vamos a despedirnos con un tema del último disco de Labyrinth, aquella banda italiana que vino en algún momento y que era conocida por ser la banda de Olaf Thorsen, que en algún momento también participó en Vision Divine junto a Fabio Lioni de Rhapsody. Mira qué complicado que es todo, cómo lo explico, porque en el 2002 Olaf Thorsen se fue y los que quedaron por ahí no son tan conocidos a nivel figura, pero siguen haciendo una música estupenda, aunque han variado un poco la propuesta. El último disco se llama Six Days to Nowhere, Seis Días hacia Ninguna Parte. Y vamos a escuchar el tema Lost, como el de la serie, pero antes de marcharnos... Y hablando de series, usted sabe que yo desde hace 2 o 3 años, cuando comienza la temporada en los Estados Unidos, empiezo a bajar los pilotos de las nuevas series. Ajá. Estamos pasando una época asombrosa en que la televisión norteamericana está brindando, obviamente para todo el planeta, series formidables, mientras que el cine se encuentra en una decadencia casi patética. Las películas de cine en los últimos años son bastante... pobres, por no decir mediocres directamente. Yo vi una esta semana. Ah, cuente, aproveche. Letters from Iwo Jima. En realidad hay que ver 2 películas para captar toda la idea. Ah. La primera es Flags of Our Fathers. Ah, la de Clint Eastwood. Exacto. Y sí, su contrapelícula o contracara, Letters, sí, from Iwo Jima. Por primera vez, un, sí, realizador presenta un episodio bélico visto desde los dos bandos. Sí. El episodio es la conquista de Iwo Jima, sí, que dio origen a la infinitamente conocida foto de un grupo de soldados izando una bandera norteamericana. Sí, señores, sí, eran monumentos de ellos. Exacto, la misma foto que está parodiada de alguna manera por Uriah Heep en, sí, la tapa del disco Conquest. Y por Sabotage también en otro disco. Bueno, muy bien. Esa foto que se llama La Conquista de Iwo Jima, sí, en realidad estuvo... parcialmente falsificada esa, sí, foto. No, de hecho, la que vemos no es exactamente ni cómo ocurrió, ni cuándo ocurrió, ni nada de eso. Okay. Pero eso llevó también a un inesperado rebrote de patriotismo, sí, en Estados Unidos, cuando las encuestas ya daban que la gran parte del pueblo norteamericano estaba en contra, sí, de la guerra, de continuar con la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y aparte volvió a llenar las arcas del ejército con las donaciones de la gente luego de haberse conocido el episodio. La gente, el la episodio gente no tuvo, mierda, no como tuvo mucho antes. De no tuvo mucho de heroico, porque en realidad las fuerzas norteamericanas eran infinitamente más numerosas y poderosas que los pocos pobres japoneses que habían destacado ahí para fortalecer o para defender. Déjese de joder, mandan tropas, uno de los países, el país más poderoso del planeta, sin duda manda las tropas a Afganistán. Claro. Que es un baldío, déjense de joder. Pero en el caso aquel, Iwo Jima se quería tomar para tenerlo como puerto, como para punto de base, y luego recién dirigirse a Japón. Sí. Y los japoneses, que ya venían medio mal barajados, no tenían ningún apoyo para darle a los pobres tipos que estaban ahí confinados. Ajá. Tal es así que murieron todos, absolutamente todos los japoneses, menos un reducidísimo puñado, y no porque hayan tenido tiempo de, pues, sino antes de ser tomados prisioneros preferían suicidarse. Sí. Siguiendo la tradición propia que viene remontada desde los samuráis. Ajá. Y lo de maravilloso que tiene la película es ver cómo, mientras que en Estados Unidos los protagonistas de ese episodio fueron tomados como héroes nacionales y el hecho en sí potenciado patrióticamente hasta el hartazgo, para los japoneses era un motivo de vergüenza cercana al suicidio el hecho de no haber defendido lo que ellos consideraban su tierra sagrada, sí, señor, de acuerdo a las leyes del honor y de la obediencia hacia sus superiores. O sea que la recomiendo. Las dos, hay que ver las dos, empezando por el lado norteamericano, porque está tejida la historia. Las dos son de Clint Eastwood. Las dos. Ah, entiendo. Pero brillante. Clint Eastwood hoy por hoy es uno de los realizadores más destacados. Tiene traspiés, pero igualmente en general el tipo se anima a cosas que el cine en general no se está animando. Y otra de las particularidades es que la película que refleja el lado japonés está íntegramente hablada en idioma original, es decir, en japonés. Muy bien. Lo cual tiene la curiosidad de que el director no entendía lo que estaba filmando. Perfecto. Y él lo explica después en las extras del DVD. Claro, los chistes a Clint Eastwood deben ser terribles. Flag of Our Fathers, acá se llama La Conquista del Honor. Sí. Por si la van a buscar en el videoclub. Esa manera de traducir que tiene, no es una traducción realmente. Y Letter from Iwo Jima, correctamente se llama Cartas desde Iwo Jima. Perfecto. Bueno, el suyo es un ejemplo muy particular. Lo que yo le contaba era el otro. Hay muy pocas películas que realmente a uno lo satisfagan últimamente porque el cine está pasando por un mal momento. Pero la televisión, al contrario, está pasando por una época de oro. Ajá, yo no estoy viendo nada. Un horror. Desde House a Mujeres Desesperadas. Las series son alucinantes. Yo hace 2-3 años estoy hablando de las series nuevas de la temporada. Este año, amigos, me falta uno o dos por ver, nada más. Hay cosas mediocres también, por supuesto, como por ejemplo una que se llama Saving Grace, la típica de la policía mala que viene, baja el ángel para ayudarla a resolver crímenes, boludeces atroces y típicas norteamericanos. Pero hay una serie que vi el piloto y me voló la cabeza. Se llama Californication, como el disco de los Red Hot Chili Peppers. El protagonista y además productor ejecutivo de la serie es David Duchovny, el Mulder de los Archivos Secretos X. Ajá. Es en plan comedia negra, comedia oscura. No se la vayan a perder, es alucinante. Además, en la misma serie, una serie que dura media hora, hay 5 escenas de sexo, lo cual es muy fuerte, ¿no? Y además de que de las escenas de sexo, que en sí mismas son, se muestra muy poco, que en realidad no tiene importancia desde el punto de vista de la totalidad, es el humor que manejan, lo fantástico y los temas que tocan. Absolutamente brillante. No me gusta la coprotagonista, que es Natasha McElhone, no sé si la ubica. No. Es la que hacía de pareja de George Clooney en Solaris. Ah, no me gusta. No, a mí tampoco. Pero esa versión de Solaris no la pude terminar de ver. No, mirá que es sí, imposible, pero que a mí me pase, no, que no puedo terminar de ver una película. Yo sí, pero no quedé muy como sabido. No la había pagado, era por cable. Está bien. Claro, si la hubiera alquilado probablemente hubiera resistido, pero claro, era por cable, no. Y apagué el televisor porque me estaba aburriendo. No, está bien, más allá de eso. Pero la protagonista la tiene, entonces. Sí. Bueno, ahora está en todas las series, la meten en todas las series como si fuera la mina más hermosa del universo. Yo disiento, pero bueno, no importa. También está Madeleine Sima, que era una chica que ustedes la recordarán si veían La Nani, la película, la serie con Fran Drescher. Sí. Bueno, era la niñita chica de la familia, digamos, que ahora creció y mirá cómo creció la nenita. Falta Olmedo acá que te diga la bebota y esas cosas. Pero bueno, Alberto Olmedo. Bueno, la cuestión es que la serie la descoce, pero la descoce. Por empezar, no hay un policía, lo cual es fantástico. ¿Es un sitcom o va como...? No, no es un sitcom, es una película que va como fílmica y además de eso, una serie que va como fílmica y además de eso, trata de un escritor que escribió un libro de éxito y que no consigue avanzar para hacer una continuación. Lo cual no, en sí no es original, pero... El hecho es que en el medio le hicieron una película con el libro. Una película que se llama Una cosita loca llamada amor. Bastante parecido al tema de Queen. Bueno, así se llama la película. ¿Sabe cómo se llamaba el libro que escribió originalmente? Dios nos odia a todos. Entonces, bueno, hay humor negro, hay crítica a la sociedad norteamericana, hay constante muestra de excesos, pero en un marco absolutamente... muy, pero muy bien llevado. Y son encima bombazos de media hora. El piloto es alucinante. Póngale las fichas a Duchovny, que realmente... ¿En qué canal va a ir? No lo sé todavía. No lo sé todavía. Porque además es un piloto pre-air. O sea, todavía no salió en la televisión. Es un piloto que se manda a internet para que la gente lo vaya conociendo. Pero no se pierdan Californication. Póngale las fichas a Duchovny. El pibe ya se reveló como un comediante muy interesante en la película Evolution, ya que hoy hablábamos de la evolución. Sí, sí, sí. Bueno, usted se acuerda, re divertido realmente lo que hacía el pibe ahí. Y en un papel que no tiene nada que ver, por supuesto, con los Archivos Secretos X. Era la película ideal para que la serie ideal para que la hiciera Bruce Willis cuando era más joven, por ejemplo. Pero Duchovny está sensacional. Los primeros 5 minutos que podrían subtitularse como La búsqueda del clítoris son impagables. Impagables. Y los 30 minutos que dura son oro en polvo. No se la pierdan. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos con lo de Labyrinth. El tema se llama Lost. El tema es un temazo. Hasta la semana que viene en Requiem por un Sueño. Chau. Time is ticking too slow.